Le dedicamos esta a todos los bomberos de San Juan, a los bomberos de la policía, a los bomberos voluntarios, para que a pesar de y para todos nosotros, ¿no? La historia tiene como enseñanza, si se quiere, que cuando está todo perdido, a pesar de eso, hay que seguir laburando. Y hay que seguir la vida y hay que seguir esforzándose por escribir en la página diaria la mejor historia posible. A veces las cosas son difíciles. A veces no llegamos a un acuerdo con personas con las cuales necesitas o necesitamos sí o sí tener tratos, es lo posible, cordiales. Y a veces no se puede. Bueno, hay que seguir intentando. ¿Qué le vas a hacer? Dígase compañeros de trabajo, díganse relaciones que se han terminado, díganse relaciones con padres o con hermanos, ¿no? Intentando siempre que prime la cordialidad, ¿no? Bueno, la historia de hoy se llama Sin baterías, sin sobrevivientes. No me digas, otra vez no, dijo Kim, medio dormida, a su marido cuando él giró en la cama para callar el ruido estridente del bíper o del radiomensaje. Eran las 3:23 de la mañana, de un 3 de enero de 2001. Y a causa del llamado anterior, Wade, ¿cuál es el nombre de este bombero protagonista? Wade, había tenido que ausentarse de su casa durante más de una hora. No puedes dejar pasar esta, le dijo su esposa desde abajo de la frazada. No, lo siento, amor, respondió él dándole un apretón suave en el hombro con la mano derecha y tomando los jeans con la izquierda. Se incendia una casa en un pueblo cercano. Tengo que ir. Vuelvo lo más rápido que pueda, mi amor. Antes de que pudiera abrir la boca para seguir protestando, oyó los pasos de su esposo que se desplazaban escaleras abajo, el golpe de la antepuerta y el motor del camión que se ponía en funcionamiento. No ha dormido más de 2 horas. ¿Cómo hace? Se preguntó la esposa de él. Hundió el rostro en la almohada, se acurrucó debajo de las mantas y poco a poco se dejó envolver por un inquieto sueño. Agradecida porque el alboroto que había hecho su esposo no había provocado que se despertara el bebé de 6 meses que tenían los dos. Vehículos que se desplazaron a toda velocidad, en su mayoría con tracción en 4 ruedas, las 4x4, se ingresaron en el centro de bomberos voluntarios desde todas las direcciones y a la vez. Cada bombero se colocó el equipo protector y se movió sincronizadamente como si fuera una pieza de un mecanismo bien aceitado. La imagen de eficiencia que solo surge después de años de entrenamiento y ensayo de funciones. Wade, en su rol de ingeniero, inmediatamente se posicionó detrás del volante del camión de rescate mientras las autobombas salían al compás de sirenas chillonas. Él las ignoró como siempre y calculó que tardarían 6 o 7 minutos en llegar a Oak Osher. A primera vista, excepto por las nubes grises que se arremolinaban y el humo blanco con forma de hongo que se escapaba por cada ventana, la casa pintada de blanco no se veía tan mal. Por lo menos no está envuelta en llamas, no está toda envuelta en llamas, le gritó Wade a su padre Lynn con cierto optimismo mientras colocaban la pesada manguera en la posición correcta y ajustaban la salida del agua. Inhalación de humo, le respondió su padre, que también era bombero. Eso es lo que más me asusta en este caso. ¿Sabes que pueden matar a una persona en cuestión de minutos?, le dijo el padre a su hijo. ¿Alguien sabe cuántos hay en la casa? Ni idea, contestó otro bombero. En el momento en que atravesaron la puerta del frente e ingresaron a la sala de estar, una barrera de un espeso humo negro y llamas se levantó amenazante. ¡Salgan, salgan! Pero Wade y los bomberos no se dejaron intimidar y atravesaron el calor, el asfixiante humo y las llamas ardientes. Patearon muebles y se toparon con Dios sabe qué a medida que los fue apresando el pavor de no poder ver nada más que una densa nube de humo. ¿Dónde está la gente? Se preguntaba Wade. Le ardían las palmas de las manos y las rodillas por arrastrarse por el suelo. El humo giraba sobre su cabeza como un reptil agazapado a punto de atacar. Uno por uno fueron rescatando de la casa en llamas a 4 adultos y a 7 niños y los colocaron en el jardín sobre el pasto, amarronado y frío. Intentaron reanimarlos, pero fue en vano. Una mujer de 83 años llamada Evelyn Shelton y 10 miembros de su familia habían muerto en el trágico accidente ocurrido muy temprano por la mañana. El incendio más terrorífico de este condado en más de 100 años. Agotado y con los ojos rojos, los pulmones secos, los hombros caídos y el corazón golpeado, este bombero fue a su casa 4 horas más tarde. Su esposa lo recibió en la puerta, en su bata de toalla y con el chiquito en los brazos. Lo supe por las noticias, lo supe por el radiomensaje, dijo con suavidad y al borde de las lágrimas. Su esposo no podía ni hablar. Permaneció en la puerta y estiró los brazos alrededor de su pequeña familia, acurrucándolos cerca de su pecho, en un abrazo muy fuerte. Había un bebé, dijo casi sin aire. Era del tamaño de nuestro hijo. Respiró con intensidad y movió la cabeza. Traté de resucitarlo una y otra vez, pero hicieron que me detuviera. Dijeron que ya era inútil. Y se le quebró la voz. En lo único que podía pensar era en qué sucedería si fuese mi hijo. Trató de relajarse, clavó la mirada en los ojos de ella y continuó en un tono de voz apenas más fuerte que un susurro. Entre 11 personas no pudimos salvar a nadie. Ni siquiera a uno. Su esposa lo abrazó, lo llevó hasta la mesa de la cocina. Él sostuvo el bebé mientras ella le preparaba algo para tomar. Lo peor es que podría haberse evitado, mira. Había detectores de humo en la casa. Pero ¿sabes qué, mi amor? Ningún detector de humo tenía la pila. No tenía la batería. Parece tan estúpido. Me hace acordar a lo que pasó en lo de la señora Simmons. ¿Te lo conté alguna vez? No, mi amor, ¿qué sucedió? Le dice la esposa. El día del incendio estaba muy deprimido, estaba demasiado desanimado con la tarea. Yo luchaba contra mi fe, no sabía qué creer y me preguntaba por qué hacía eso. ¿Por qué mi padre y mi abuelo son bomberos? Y mi hermano también es bombero y yo soy bombero. En aquella oportunidad me acuerdo que logramos salvar a la señora Simmons. Pero lo que hallamos en el living de su casa es lo que me ayuda a sortear momentos duros como el de hoy. Todo, pero todo estaba destruido en esa casa. Todo. Las paredes apenas se permanecían de pie. Y todo lo que se podía reconocer estaba achicharrado o echando humo, dañado por el agua. Todo, todo, absolutamente todo en esa casa se había perdido. Menos una cosa. menos una cosa. Volvimos a la casa a controlar que no hubiese chispas ni maderas encendidas, y en la pared más distante, allí en el final de la casa, nos acercamos porque estaba todo intacto. Y había una imagen de Jesús. ¿Has visto la foto que tienen en las casas, en las casas de catequesis, donde está vestido como un pastor con un bastón en una mano y sosteniendo un cordero? Sí, le dice su esposa. Bueno, esa imagen estaba en la pared, intacta. Pero todo lo demás estaba quemado. Todo lo demás. Menos mal que había testigos. Menos mal que yo no estaba solo. Porque si no, primero yo hubiera creído que tenía una visión y segundo hubieran dicho que estoy loco. Esa imagen estaba igual que si fuera nueva. Ni una mancha de humo, ni un poquito de hollín. Nadie podía hablar cuando vimos eso. Nos quedamos ahí contemplándola como media hora. Era así como si ese mismo Jesús sagrado e invisible estuviera junto ahí a nosotros. Pero más que la imagen fue el mensaje que estaba escrito en esa imagen lo que me atrapó. Desde ese día jamás le pregunté a Dios, ni puse en duda la razón por la cual lucho contra el fuego y por la cual soy bombero y soy lo que soy. Y a pesar de jornadas como las de hoy, sigo adelante. Bueno, ¿pero qué decía? Le preguntó su esposa. Wade alzó al bebé sobre su cabeza y el bebé sonrió con inocente alegría. ¿Sabes qué decía, mi amor? Por él daré mi vida. Por él daré mi vida. Después de decir esto, el bombero le propuso a su esposa y a su hijo: ¿Qué les parece si vamos a controlar ahora las pilas del detector de incendios? El padre asegura será un ingeniero. La madre pretende que sea doctor. Las tías quisieran que fuera banquero. Un hombre de mundo, un gran seductor. La abuela sugiere que aprenda un oficio para que la vida se pueda ganar. En tanto el abuelo augura que el niño se pondrá las botas, será militar. Desde su galaxia el niño no sabe que cuando sea grande tendrá que ceder. Pero mientras tanto, él tiene la llave del eterno sueño de ser o no ser. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad. El niño es un joven que acepta el legado. Ya le abre sus puertas la universidad. Y al cabo de un tiempo es un gran abogado. Y al cabo de un otro también es papá. El hijo conjuga futuro y pasado en las opiniones de lo que será. Los padres y abuelos ya lo han programado. Y rueda la rueda, y siempre es igual.